Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Profesor Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de, Profesores de la República de Panamá, perseguido político de la dictadura civil del gobierno de Ricardo Martinelli, específicamente ministra de Educación Lucinda Murillo. Profesor, para que nos explique cuál es la situación de persecución, de hostigamiento que sufre el movimiento docente en este momento. Bueno, en este momento nosotros hemos denunciado la persecución permanente y visceral de la ministra en contra de la Asociación de Profesores y su principal dirigente, que es el caso nuestro, Andrés Rodríguez. Mire, hay una serie de situaciones de hermetismo que se está dando en el país y principalmente en el Ministerio de Educación, y se trata de una posible resolución que debe notificar el Ministerio de Educación a mi representante legal, que es el licenciado doctor Rafael Rodríguez. El funcionario me educa ha llegado 3 veces a la oficina del licenciado Rodríguez con una supuesta resolución mía, de Andrés Rodríguez, a nombre de Andrés Rodríguez, pero ha mantenido un hermetismo porque no ha querido decir de qué se trata la resolución y tampoco ha querido entregar la resolución a la secretaria del licenciado Rodríguez para notificarse, porque alegan de que tiene que entregarle, tiene órdenes de entregarle la resolución solo al licenciado Rodríguez. Hasta este momento el licenciado Rodríguez no se ha notificado porque no ha estado en la oficina, ha tenido cosas pendientes, y en este momento no sabemos de qué se trata la resolución, pero sospechamos que es una resolución de destitución o de separación mía del cargo de aquí a del Bravo. Y es más, en el día de hoy la directora Leticia Paddy de Holder, que es una de las personas que está utilizando la ministra de Educación para perseguirme, que está haciendo el trabajo sucio a la ministra de Educación, hizo una movida, una jugada hoy, donde está declarando hoy, a partir del recreo 9:54, el día libre, y están mandando a los muchachos para la casa, una cosa sorprensiva. Y le está dando el día libre de mañana también. O sea, todo un fin de semana largo, la directora Leticia Paddy está declarando libre. O sea, que ya no somos nosotros que estamos declarando la paralización, sino es que la profesora, la misma directora, está paralizando las clases en el Colegio de Bravo, y nosotros sospechamos que es para evitar la reacción de los profesores, que ahora mismo estamos reunidos aquí en el Colegio del Bravo, alrededor de 60 profesores, la reacción de los profesores y de los estudiantes frente a una noticia como esta. Ya he recibido varias llamadas y todo indica que la resolución es una resolución de destitución o de separación del cargo. En este momento no podemos asegurar porque no tenemos la resolución en mano, no tenemos concretamente de qué se trata, y por esa razón, por lo pronto, estamos solamente haciendo una advertencia y dándole este informe a la comunidad entera para que esté pendiente, y a los pueblos educadores del país para que estén pendientes de esta situación, porque esto no es más que una estrategia muy mala que está utilizando la ministra para desviar el tema principal, que es el diálogo nacional que estamos solicitando. Y como nosotros hemos mantenido nuestra posición incólume frente a una situación como esta, entonces, por esta razón, están ahora aplicándonos una sanción que no sé ahora mismo por qué, cuál es la causal ni a qué se debe esa situación. Por lo pronto, nosotros mantenemos esa situación ahí. Los compañeros que estén pendientes a las noticias, porque en el momento que recibamos la información del licenciado Rodríguez, nosotros vamos a estar anunciando a todo el país la decisión que vamos a tomar al final. Claro que sí, profesor Rodríguez, muchas gracias. Seguiremos anualmente contactándonos para cualquier información. El cerco informativo. La radio del movimiento popular.